Buen día, buenas tardes o buenas noches. Hoy arrancamos con algo simple pero poderoso. Soltar el acelerador. Sé que estás acostumbrado a resolver, avanzar, a cumplir. Hoy la invitación es diferente. Hoy se trata de parar. Esos 10 minutos sin celular pueden sentirse eternos al principio. Tu mente va a querer escapar hacia pendientes, problemas, planes. Es normal. No luches contra eso, solo observa. No hay una forma correcta de hacer esto, solo darte el permiso de estar sin hacer nada productivo por un rato. Es tu momento.